Недоглядно тебе массакры эфестарас. Tu razón, tu opción, quiero tirarte en el suelo. No voy a la agenda, sigue las masacres enfrentadas. Tu rencor, tu odio, son la nueva bandera de tu juego. Es el caos y confusión, se sostiene el puente de tu vida. Luchando contra el viento, manteniendo fuerza unida. No voy a la agenda, sigue las masacres enfrentadas. El próximo paso a controlar de una historia inventada. Es el caos y confusión, eso tiene fuerte en tu vida. Luchando contra el viento, manteniendo fuerza unida. Es el caos y confusión, eso tiene fuerte en tu vida. Luchando contra el viento, manteniendo fuerza unida.